Y Dani López te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Bueno, contanos un poquito. ¿Decidieron no continuar en el Federal Amateur? Sí, la realidad es que, bueno, nos tomamos una semana desde que llegó la nota del Consejo Federal a través de Liga Pampeana. Pusimos sobre la balanza todos los pros y las contras que teníamos, porque la realidad es que ganas de competir y de volver a entrenar no faltaban, pero bueno, también después nos chocamos con la realidad que, bueno, por ahí había varios puntos en cuanto a lo que tenía que ver el tema de la disputa misma del torneo, ¿no? O sea, no había mucha certeza en cuanto, que no la hay hoy, ¿no? A la fecha de inicio del torneo, a la forma de disputa. Es un torneo que se va a jugar sin público, que por ahí también eso nos hace bastante ruido, porque, bueno, acá es una ciudad que no tan grande, pero sí la gente concurre en buen número a las canchas y, bueno, también eso digamos, pesó bastante en la balanza, y sumado a que no teníamos tampoco certeza de, en caso de tener que salir de la provincia por ser un torneo regional, no estaba muy claro cómo era el tema de testeos y demás cuestiones. Todas esas cositas nos llevaron a tomar la decisión de no participar. Por todo lo que comentás, ¿no consideran por ahí un poco apurada la decisión de volver a reanudar el torneo con todo esto que me decís? Sí, bueno, la realidad es que por ahí no sé qué parámetros, bueno, tomará el Consejo Federal para plantear esto, pero bueno, por ahí uno por lo que va leyendo también, la realidad es que hay un grupo de clubes grandes que por ahí presionan porque, bueno, ven con ojos o buenos ojos el tema de que se facilitaría el camino para ascender al Federal A, ¿no? Porque imagínate que de este torneo, que creo que fueron 144 clubes en su inicio, después habíamos la segunda fase, que fue a la que habíamos pasado nosotros de clasificación, estábamos 98 equipos. Y bueno, ahí fue donde se dio por terminado el torneo. Imagínate que ahora, en este segundo torneo, porque se dio por finalizado, seguramente van a jugar muchos menos equipos que esa cantidad si se juega. Y bueno, por ahí hay equipos grandes como Racing de Córdoba, como Juventud Antuniana, muchos en el norte que han jugado a otras instancias. Y bueno, hoy por ahí ven más fácil el camino al ascenso, ¿no? Y interpreto que debe poder venir por ahí. Claudio, buenas tardes. Recuerdo muy bien, porque de hecho fue el último partido que yo cubrí en la provincia en este año, fue el 0-0 ante Costa, ya en la siguiente etapa, que de hecho se jugó ya sin público. Claro, fue el único partido que fue el último y el único que se disputó en la provincia sin público. Claro, correcto. Y daba la sensación como de que de un ambiente muy desolado, ¿no? Sobre todo el club de ustedes, que es un club que la ciudad en general, Castex, porque con Estudiantes también sucede, que lleva muchos seguidores, es muy apasionado de sus clubes y repercute bastante. Yo quisiera saber la actualidad del equipo, si se desmanteló durante esta pandemia, si pudieron sacar adelante los sueldos, los trabajadores del club, ¿cómo la sobrellevaron? Sí, la realidad que bueno, como bien lo dice, el torneo es amateur, y la realidad es que la mayoría, nosotros teníamos la mayoría de jugadores que son locales, o sea, y los que había realmente teníamos Siliman, Ariel Siliman, que estaba viviendo en Buenos Aires, que fue que se había vuelto, está ya en su lugar de origen. Y después, teníamos dos chicos de Pico, el caso de Belendier y Montero, y uno de Santa Rosa, como es Paqui Ramírez. estaban todos, gracias a Dios, dentro de la provincia, todos han tenido, estaban bajo la órbita de una buena contención social en cuanto al grupo familiar, y bueno, se han ido acomodando también con algunas actividades, digamos, todos han encontrado su trabajito y bueno, en ese sentido por ahí sabíamos que no la estaban pasando tan mal. Pero bueno, los jugadores locales que están acá, nosotros, el profe siguió estando a disposición y cuando se reabrieron los gimnasios, en el club tenemos un gimnasio, bueno, estaban yendo 3 veces por semana al gimnasio y bueno, ahora que cuando se habilitó lo del fútbol 5, por ahí con grupos reducidos, por ahí iban un día a la cancha a hacer algún trabajito con la pelota, pero bueno, todo obviamente a voluntad y bueno, obviamente que los chicos estaban más que entusiasmados con poder jugarlo, ¿no? Más que nada por una cuestión de tener un mes, mes y medio de entrenamiento y algo de competencia, que sería muy, muy positivo para que cuando el año que viene, si Dios quiere, regrese el fútbol, no sea tan largo este parate. ¿Cuál es el paso a seguir ahora para ustedes de aquí hasta el 2021, como dices, cuando se renueve la competencia? Y mira, realmente el futuro es incierto, porque tampoco hay nada que nos asegure que el año que viene se reanudaría y la competencia y cómo, de qué forma. Esperemos que bueno, ya para el año que viene esté todo un poco el panorama más claro y la situación de sanitaria haya mejorado como para que, bueno, podamos a volver a disputar los torneos de la Liga Pampeana, en el caso nuestro, bueno, y se puedan disputar los de Liga Cultural también, con normalidad, cosa que por lo menos el fútbol de la provincia de La Pampa se empiece, aunque sea con algunos protocolos, pero sí que se empiece a mover. Claudio, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Abrazo grande. Claudio Dalasta, secretario de Racing Club de Eduardo Castex.